Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Es fiesta en muchas comunidades autónomas que nos están escuchando a través de internet, de las nuevas tecnologías en gestión a radio, en el foro de los recursos humanos, pero aquí en Madrid estamos al pie del cañón con todos los aspectos de recursos humanos, que son muchos los que vamos a intentar resumir con protagonistas y con calidad en este estudio del foro en un 2 de noviembre, mañana datos del paro, empleo, formación, serán todos estos aspectos muy interesantes de aquí a final de año tratarlos en este espacio. Bueno, como estamos en los primeros días del mes de noviembre, pues vamos a recuperar pues secciones, vamos a hablar de conciliación a lo largo y ancho de este espacio con empresas distinguidas que se van a acercar a este foro y a este espacio. Bueno, como me decía Arturo Fernández, el presidente de CEIN, el viernes que estuvimos charlando con él un rato, bueno, pues va a haber muchas oportunidades sin duda alguna y hay que saber aprovecharlas. Mucho que hacer en recursos humanos, mucho que aportar para los que resistan, se remanguen e innoven. Son las palabras que nos dijo don Arturo Fernández. Casi nada. Hoy tenemos en el foro, como digo, al equipo de recursos humanos de MAU San Miguel y hablaremos desde Barcelona de e-learning para conocer detalles del mayor encuentro que se va a celebrar en nuestro país sobre e-learning, Expo Learning y con su promotor don Josep Lozano, que está ya sentado en los estudios de Gestión a Radio en Barcelona. Pero en la portada de este espacio, en la radio y en internet, bueno, seguido por muchos oyentes, internautas y blogueros, me consta desde que estuvimos aquí con los blogueros el último lunes, quiero destacar un congreso que reunió en Madrid hace unos días a muchas personas de recursos humanos y que fue organizado por Interván, y hablamos del Congreso Nacional de Recursos Humanos. Nos acompaña a esta hora y se va a Barcelona dentro de unos minutos Miguel Ángel Robles, su consejero delegado. Querido Miguel Ángel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fran. Bueno, llegas y te vas a Barcelona a otro congreso de Interván, Estoy de congreso a congreso y tiro porque me toca, Sí, bueno, aproximadamente dos a la semana. Muy bien. Vamos a hacer un balance, Miguel Ángel, del congreso que nos reunió el miércoles a profesionales de los recursos humanos, de la comunicación, en un entorno en el que vimos mucha gente y pudimos hablar con muchos profesionales de recursos humanos. Cuéntanos cómo fue. Pues sí, bueno, un año más, la 14ª edición de este evento, ya lo conocéis, es el Manager Forum, y dentro de él pues se celebran esos congresos tanto de recursos humanos como de finanzas, como de marketing y ventas. Y bueno, tuvimos la suerte de que este año pues ha tenido también una aceptación bárbara desde el punto de vista de los directivos. Más de 2.000 personas reunidas en Madrid en la época que corre, pues creo que es un éxito, evidentemente. Uh-huh. Le dimos mucha importancia a dos temas fundamentales. Uno de ellos, pues cómo luchar contra esta crisis, cómo no, y también, posteriormente, qué hacer después de la crisis, que yo creo que es una de las cosas que más nos tenemos que plantear ahora desde el punto de vista directivo, ¿no? La crisis la pasaremos, seguro, antes o después, y tenemos que planteárnosla. Y estuvo bastante bien. La verdad es que la atención principalmente de los congresos se dio por parte de los ponentes, ¿no? Que fue aquellas personas que vinieron a darnos de una manera muy específica pues un resultado de cómo están evolucionando sus empresas cada una de las partidas en la parte de recursos humanos, sobre todo cómo conciliar el trabajo con el aspecto ahora mismo más importante, que es la situación de la crisis personal, no tanto económica, sino las crisis personales que se están sufriendo dentro de las organizaciones. Y en ese sentido pues tuvimos intervenciones bastante interesantes. Uh-huh. Y hubo dos premios importantes también que le dieron ustedes a Javier Fernández Aguado y a nuestra queridísima amiga Pilar Jericó. Bueno, estos premios que ya venimos realizándolos algunos años, pues están destinados sobre todo a dos personas, a un speaker y a un pensador, ¿no? En el tema del speaker, pues estaba claro que este año le tocaba a Pilar, que nos ha hecho todas las aperturas de los managers en las cuatro plazas donde lo celebramos, y evidentemente pues fue bastante importante la aportación que hizo. Yo quiero destacar sobre todo de Pilar pues una cosa fundamental: no es una buena ponente, no es una excelente ponente, lo que es una es excelente persona, ¿no? En ese sentido. Siempre que nos tocamos con ponentes de estas características, pensamos que son o buenos oradores o buenos comunicadores. En este caso, Pilar lo que hace es transmitir emociones, algo que es prácticamente imposible, y hacia los asistentes por lo que transmitió fueron emociones. Y en ese sentido no teníamos ninguna duda que este año le tocaba a ella llevarse este premio. Uh-huh. Y con Javier, pues qué vamos a decir de él, todos les conocemos, llevamos años trabajando, los que estamos en el ámbito de los recursos humanos y en la formación, pues llevamos años trabajando con él, y evidentemente por lo que es un gran pensador, todos sus modelos, y sobre todo también una gran persona en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Siempre se está preocupando por aspectos que no tengan que ver tanto a lo mejor con lo que es el desarrollo profesional de las empresas, sino el desarrollo de las personas, y eso creo que es más importante. Uh-huh. Y en ese sentido pues dimos esos dos premios de una manera grata para nosotros y grata para ellos. Uh-huh. Hablábamos de mañana se inaugura este Manager Forum de Barcelona. Sí, sí. Por cierto, tenemos en Barcelona una persona hoy que entrará, Josep Lozano. Sí. Para hablar de temas de e-learning. ¿Qué objetivo, qué pretende Interban, querido Miguel Ángel, con todos estos encuentros, y qué se está encontrando? Bueno, nosotros somos una plataforma, lo que hacemos principalmente es marketing de contenidos, ¿no? Intentamos que las empresas lleguen a través de los contenidos a las personas de una manera más sencilla, más amigable, se puede decir, ¿no? Hoy en día la dificultad de marketing está llegar a aquellas posiciones, a aquellas empresas, a aquellos directivos que de verdad tengan algo que decir y tengan algo que hacer, ¿no? Que tengan sobre todo pues capacidad de compra, capacidad de adquisición. Estos eventos lo que se trata es de que a través del contenido, que es algo fundamental, pues intentar llegar a ellos ofreciéndoles la mayor experiencia de algunas compañías o los casos de éxito de algunas compañías y sobre todo conocimiento. En ese sentido, nosotros lo que intentamos también es que al asistente pues se le ofrezca la garantía de que va a aprender algo, de que va a saber de algo, de que va a llevarse algunas nociones, algunas claves fundamentales para que pueda llevárselas a su empresa y aplicarlas, ¿no? Es a lo que nos dedicamos durante estos 14 años y ahí es donde está la raíz del éxito de los eventos, está en concitar esos dos intereses, ¿no? Y por supuesto también pues el interés de los ponentes y de las compañías colaboradoras. Quiero hacer además aquí un agradecimiento especial pues a Top Ten Management, compañía que también, como conocéis, pues está uh-huh. colaborando desde hace años con nosotros. Cómo no también pues hacerlo a la compañía Tatún, que en este Congreso de Recursos Humanos colaboró desde el punto de vista de las presidencias y llevó perfectamente bien la sesión, y a ti también en persona, por lo que se puede decir de la aplicación que hiciste en esa presentación de esos libros que a través de la empresa Lead, pues también con Lead Editorial, pues también llevamos adelante. Lo pasamos muy bien en los encuentros y fundamentalmente hablamos con personas de recursos humanos y de dirección, que es lo que interesa. Bueno, después de Barcelona cerramos ediciones de Manager Forum. Bueno, este año la hemos cerrado en Madrid. Ahora en Barcelona nos vamos a otro tipo de eventos, ¿no? Está dentro de la plataforma Manager, pero son eventos destinados a grupos menores de empresas y de compañías, no tan amplios como puede ser Manager. El año que viene, pues intentar otra vez empezar en el 2010 con un nuevo ciclo. ¿A qué le vamos a dar importancia? Pues yo creo que principalmente le daremos importancia a cómo salir ya de una vez en serio de esta crisis, ¿no? A cómo los empresarios y las empresas tienen ya que estar pensando en el futuro. No nos podemos estar mirando siempre al ombligo con los problemas que tenemos y ver cómo podemos tirar hacia adelante. Muy bien, don Miguel Ángel Robles, esta fotografía está destinada a Interban, a las felicidades que le damos desde el Foro de los Recursos Humanos. Haremos cosas, ¿eh? Haremos cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Interban por hacer este tipo de encuentros para profesionales de recursos humanos. Ha sido nuestra fotografía en el día de hoy. Buen viaje a Barcelona, ¿eh? Gracias, Fran. Gracias por estar con nosotros. Enseguida estamos con todo el equipo de recursos humanos de Mau San Miguel que nos acompañan. Vamos a tener tiempo relajado para hablar con ellos de muchos aspectos. Me están dando sed, no sé por qué, ¿eh? Muchas gracias. La fotografía en el Foro de los Recursos Humanos. Bueno, pues continuamos con todas las personas que nos acompañan en este estudio y hoy pues quiero darle la bienvenida a todo el equipo de Recursos Humanos de Mau San Miguel que nos acompañan en los estudios. Vamos a hablar de cómo impacta, por ejemplo, un tema tan interesante, la conciliación en una cadena de producción, lo cual es, querido Roberto Martínez, director general de la Fundación Más Familia, muy buenas tardes y bienvenido. Bienvenido a este estudio, por primera vez vienes, ¿eh? Sí. Y buenos días a todos y muchísimas gracias. Estamos encantados de estar en estas nuevas instalaciones de Gestiona Radio y de verdad que es un placer, como de costumbre, estar con todos vosotros. Muy bien, hoy tenemos una compañía de primer orden en el que, bueno, hablar de conciliación en una cadena de producción, pues es, bueno, no habitual en este caso. Sí, así es. Por eso nosotros hemos querido que estuvieran aquí con nosotros en su equipo de recursos humanos. Para nosotros, como seguramente saben nuestros oyentes, es más fácil, tenemos muchas más empresas certificadas en el sector servicios, quizá porque hay otro tipo de flexibilidad organizativa, quizá también porque ahí aprieta mucho más el zapato en materia de conciliación. Y para nosotros es todo un orgullo el contar con el grupo MAU San Miguel, un grupo, bueno, que como se irá poquito a poco desgranando en estas intervenciones, pues no desmerece para nada a otros muchos que han pasado por aquí. Al revés, yo creo que es un excelente sitio para trabajar. Don Jesús Domingo, director de recursos humanos del grupo MAU San Miguel desde el año 2003, licenciado en Derecho, fue previamente director de recursos humanos de Campofrío Ibérica. Desde 1989 desempeñó las funciones de director de recursos humanos del grupo Navidul. Bienvenido a este estudio de gestión a radio, a este programa del Foro de los Recursos Humanos. Gracias. Buenos días y muchas gracias. Bueno, pues también damos la bienvenida a Jesús Núñez, director de Relaciones Laborales, Previsión Social y Administración del grupo MAU San Miguel, responsable del proyecto Responsabilidad Social Corporativa, abogado, máster en Dirección de Recursos Humanos por el IE, IES, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y miembro de la Junta Directiva de AEDIPE Centro. Don Jesús, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Y también a José María García, responsable de Relaciones Laborales y Previsión Social del grupo MAU San Miguel, máster en Recursos Humanos por CED, corresponsable del certificado de empresa familiarmente responsable en el grupo MSM y miembro de la Comisión de Igualdad de San Miguel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Boris. Bueno, pues muy muy interesante todos los invitados que nos acompaña. Don Jesús, para partir desde algún sitio, ¿qué objetivos tiene MAU San Miguel en su equipo de recursos humanos actualmente, además de la conciliación? ¿Qué claves fundamentales están trabajando? Bueno, yo diría que en los últimos años, no solamente en MAU, sino en todas las empresas, creo que lo que hemos tenido que realizar es un acercamiento pleno a la estrategia de la compañía. Creo que hemos tenido que vencer esas situaciones iniciales de partida, donde los recursos humanos se dedicaban a gestionar meramente temas administrativos, para pasar a ser una parte muy importante o importante, diría yo, dentro de el cómo hacer de las organizaciones dentro de su estrategia. Creo que ese ha sido el mayor reto que hemos vencido dentro de nuestra organización. En estos tiempos difíciles, los departamentos, digo tiempos difíciles porque están ahí en la calle, lo son, de incertidumbre, de crisis. Bueno, hay que dejar en el cajón de los recursos humanos, don Jesús, aspectos que son muy interesantes en recursos humanos, pero que hay que tocar otros en primer plano y que ocupan otras prioridades. Yo no diría que en el cajón, pero al menos sí encima de la mesa, sin que perdamos la visión de que esos proyectos siguen estando. Pero lógicamente hay que buscar nuevas prioridades. Tenemos prioridades en todo lo que es la gestión de nuestro talento, todo lo que es la gestión de la productividad. Creo que son los aspectos más importantes en los que en este momento debemos de focalizar todo nuestro trabajo, sin dejar de ver aquellos otros aspectos que también nos tienen que aportar en el presente y en el futuro. ¿Y cómo impacta la conciliación desde su punto de vista en la cadena de producción y fundamentalmente en una empresa como MAU San Miguel, que está tan presente en muchos sitios, ¿no? Para nosotros es, yo diría que es muy relevante. No olvidemos que MAU es una empresa que lleva ya más de 100 años en el mercado, por tanto es una empresa consolera, es una empresa en la que se integra San Miguel, que también es otra compañía de mucho peso, y juntos las dos hacemos del grupo MAU San Miguel un grupo líder. Por tanto, tenemos que tener en nuestros trabajadores el centro de todas nuestras expectativas en el ámbito de la conciliación. Por tanto, hemos pensado siempre que debemos de ser y estar muy cerca de nuestros trabajadores, de que esas iniciativas hayan sido, pues en algunos casos, pioneras, como ahora podréis apreciar, y que siempre han estado dentro de nuestro foco de recursos humanos. Muy bien, pues don Jesús Núñez y don José María García, los dos vamos a un aspecto cada uno y luego entramos en debate y les presento a nuestros contertulios para seguir tratando aspectos con el equipo de recursos humanos de MAU San Miguel que nos acompaña. Don Jesús Núñez, ¿qué aspectos destacaría? Porque hay muchos de la conciliación muy muy muy interesantes, como aquellos que están funcionando en su compañía, en su empresa. Bueno, la verdad es que, como comentaba Jesús previamente, somos una empresa centenaria y la verdad es que son muchísimos los temas que podríamos poner como ejemplo, quizás por vincular también con un estudio que realizó recientemente la Fundación Más Familia sobre el absentismo. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva con un programa que se llama Tu Salud, que ha durado varios años y sigue en vigor, que empezamos con temas de prevención del tabaquismo, programas de riesgo cardiovasculares, y lo hemos ido desarrollando y mejorando, sobre todo gracias al servicio de prevención, para terminar siendo un programa de bienestar físico y salud, que incluye alimentación saludable, fisioterapia, pilates, talleres de salud absolutamente equipados, donde asisten con mucho éxito todas las personas que pasan por una revisión previa. Hay talleres nutricionales, este año también hemos empezado a extenderlo a la sociedad. Es decir, allí donde estamos presentes se han organizado en las juntas de distrito o con las distintas entidades locales charlas a las que ha podido acudir la gente. Se han empezado en los tanitas, estos que miden masa magra y masa corporal. Y hombre, probablemente como ejemplo de cómo beneficia un aspecto de conciliación y de prevención en un ratio tan preocupante como puede ser el del absentismo, yo creo que es un buen ejemplo. Don José María García, ¿qué les animó a, como corresponsable del certificado de empresa familiarmente responsable, a ser empresa familiarmente responsable y a meterse en un aspecto donde, bueno, no es solo el sello, no es solo el continente, sino también el contenido, ¿no? Exactamente. Buenas tardes. Nosotros estuvimos, primeramente, yo creo que como todas las empresas, haciendo una reflexión interior de si nos aportaba algo el certificado. Vimos que sí nos aportaba. Nosotros llevamos muchos años, la empresa, como decía Jesús, tiene más de 100, llevamos muchos años trabajando en temas de conciliación. Sin embargo, teníamos en cierta forma algunos de ellos desorganizados, y entonces el certificado nos ha ayudado a dos cosas: a organizar todas esas materias de conciliación que teníamos, y segundo, a profundizar y a desarrollar algunas de ellas y detectar las posibles necesidades de nuestra plantilla en materia de conciliación. Y yo, si me permitís, diría nos ayuda a poner en valor también a nuestra plantilla toda esa serie de cosas que veníamos realizando. A veces parece que las acciones de conciliación quedan escondidas una vez que se logra su objetivo, y yo creo que este certificado lo que nos ayuda es que la organización conozca perfectamente cuáles son aquellas medidas que durante muchos años se han venido de alguna manera implementando, y a que se valoren realmente cuáles son, por qué son y el calado que cada una tiene. Por tanto, yo creo que esto también será algo muy positivo de cara a lo que sea la opinión que nuestra gente tenga sobre este certificado. Van a salir muchos aspectos. Entramos en tertulia con Roberto Martínez, director general de la Fundación Más Familia. José Manuel Villaseñor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores en Madrid. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Fran. Y está, como siempre, una colega periodista, Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos, miembro de la Asociación de Informadores de Gestión, con nosotros también. Querida Maite, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, con muchas ganas veo de preguntar, pero Roberto indicaba, y aquí hay que levantar la mano ya casi en el foro para hablar, ¿no, Roberto? Nada, yo voy a hablar poquito, pero sí que querría destacar una cosa que para nosotros es importante y que yo creo que subyace de las primeras palabras de ahora de los representantes del grupo MAU San Miguel, ¿no? La concepción que tenemos en general de la conciliación en la fundación a veces no coincide con la del personal de a pie. Para nosotros creemos que los horarios laborables son importantes. En algunos casos hay mucha flexibilidad para tocar esos horarios. En otros casos, cuando hablamos de un grupo industrial, como es el caso, pues los horarios están bastante más regulados. Estamos hablando de trabajo a turnos, estamos hablando de que lo que prepondera es una producción. Pero para nosotros conciliar o el certificado FR son siete temas, siete áreas absolutamente distintas, ¿no? Me gustaría que pudieran ver todos nuestros oyentes el listado, ¿no?, de medidas que tiene el grupo. Tiene muchísimas en eso que llamamos calidad en el empleo. Nosotros creemos que conciliar también tiene que ver con calidad en el empleo, como el programa A Tu Salud. Tienen otras muy interesantes que tienen que ver con la igualdad de oportunidades. No en vano han sido el primer grupo de bebidas que elabora un plan de igualdad. También tiene que ver con la calidad directiva, con eso que llamamos cultura corporativa, o que recibe varios nombres. Creemos que es vital, y aquí también podrían hablar muchas, muchas cosas. Y también tiene que ver con el desarrollo profesional, es decir, que los horarios, ¿no? Es un tema importante. Pero yo quiero animar a aquellas otras empresas que a veces, por ser industriales, por tener unos horarios muy regulados, creen que ellos no les toca esto de la conciliación. y para nada, ¿no? Yo creo que al revés, que hay otros muchos elementos y márgenes de grados de libertad, ¿no?, para actuar. Uh-huh. Por cierto, recuérdame, Roberto, el acto se puede decir ya, de las empresas, de las grandes empresas, ¿será el día? El 16 de noviembre, acompañado de una pequeña jornadita previa, es decir, 16 de noviembre, lunes, 9:30 hasta las 13:30 en la sede del Ministerio de Sanidad y Política Social. Haremos entrega de los certificados a las grandes compañías que lo han obtenido a lo largo del año 2009. Uh-huh. Estaremos desde SADI, haremos alguna conexión desde la Escuela de Negocios con este acto que va a reunir a la ministra, ¿no?, de Sanidad, ¿no? Sí, sí, la gripe no lo impide. Bueno, yo creo que ya ella está organizada. Preguntas para nuestros invitados. Vamos luego a algo de informativos y continuamos con la tertulia. Yo creo que dará tiempo alguna, José Manuel. Sí, yo quisiera preguntar a los directivos que están aquí presentes con nosotros, ¿no?, del Grupo Más San Miguel, si en estos momentos... ...de crisis... que son muy complejos y muy difíciles para todas las organizaciones y todas las compañías, si realmente ha sido necesario de alguna manera restringir alguna medida, porque a veces poner en marcha medidas de conciliación, por lo menos la percepción puede ser que a veces nos cueste más, sin embargo muchas veces lo que repercute es en el buen empleo de las personas y lo que repercute es en la cuenta de resultados de las organizaciones, pero para bien. Uh-huh. Pero vamos, hay directivos y hay situaciones que a veces puede haber medidas que realmente supongan un sobrecoste a la compañía. Uh-huh. Hacemos una reflexión rápida, escuchamos informativos y continuamos. Yo creo que no. Nosotros hemos, junto con People Matters, que nos ayudó a la certificación, y con Enrique Arce especialmente, pues hemos establecido un lema, porque es verdad que hay mucha gente que entiende conciliación y es muy fácil... decir que una empresa concilia a base de gastar, bien sea al dar más horas o establecer distintos beneficios, y esa idea no nos gustaba a nosotros planteamos, y así se ha comunicado toda la plantilla, que entendemos un modelo de conciliación en el que la conciliación ayude a financiar el negocio, y que el negocio es el que debe financiar la conciliación. Deben estar íntimamente relacionadas. Uh-huh. Y en este sentido, pues ninguna de las medidas que hemos propuesto pues era o cosmética, sí, o del punto de vista de marketing, que supusiera un coste adicional, sino que es un autofreno que nos hemos impuesto en ese sentido. Todas las están vigentes. Uh-huh. E intentamos darle vuelta para ordenarlo de otra manera. Muy bien, pues seguimos, escuchamos los informativos y seguimos con esta reflexión después, que y tenemos tiempo suficiente. Llegan los informativos, volvemos enseguida en el Foro de los Recursos Humanos. Gracias. Si estás pensando, ¿debería invertir en renovables? Contacta con nosotros. Si entiendes cómo pueden afectar los acontecimientos a los mercados financieros, piensa en operar con los CFDs de IGmarkets.es. IG Markets, Get Thinking. La operativa con CFDs presenta altos riesgos. Solo es adecuada para inversores experimentados. Gestiona Radio. Mercados. Buenas tardes. Ganancias moderadas las que vemos a esta hora en la renta variable de todo el viejo continente, con la excepción de nuestro IBEX 35, que ahora mismo está plano en los 11.415 puntos. Repasamos a continuación la evolución de sus 35 componentes por orden alfabético. Iniciamos este repaso con Abengoa. Sus títulos se revalorizan un 0,28% hasta 18,02 euros. Los de Abertis cotizan a 14,60, lo que supone un alza del 0,76%. Acciona en estos momentos suma un 0,24%, situándose en los 83,30 euros. Acerinox, por su parte, desciende un 1% a 13,42 euros. Muy tímidos los descensos para la constructora ACS, del 0,09% hasta 32,69 euros, sin cambios a precio de cierre de la última jornada, ArcelorMittal, en 23 euros exactos. También cotiza plano en este momento Banco Popular, situándose en los 6,08 euros. Banco Sabadell desciende un 0,54% a 4,57 euros. Vamos con Banesco. Ernesto. Las acciones de la compañía presidida por Ana Patricia Botín están a 8,50 euros con caídas moderadas del 0,23%. Avances en cambio para Bankinter del 0,56%. Se colocan sus acciones a 7,22 euros. Abajo BBVA un 0,41% a 12,17 euros. No así BME, que en este momento suma un 0,75% a 22,90 euros. Los títulos de Cintra cotizan a 7,06 euros con subidas del 0,64%. Recogida de beneficios moderada para el holding de participadas de la Caixa. Para Criteria, baja esta compañía un 0,30%, se coloca a 3,31 euros. En Enagás se deja en estos momentos un 0,07%, situándose en los 14,01 euros. Endesa, sin embargo, suma un ligero 0,09% a 22,71 euros. Vamos con un par de constructoras. Fomento de Construcciones y Contratas ahora mismo se deja un 0,18%, se coloca a 27,61 euros. En cambio, sube Ferrovial un 0,35% hasta 28,36. Subidas también para Gamesa del 0,36%, colocándose en los 12,52 euros. Gas Natural también suma un 1,02% a 13,83 euros. Los títulos de grifos del fabricante de hemoderivados están a 11,11 euros con subidas del 0,95% esta jornada. Menores son las alzas para Iberdrola Renovables del 0,33% hasta 3,04 euros. Subidas también para Iberdrola del 0,16% a 6,19 euros. Iberia, sin embargo, cae en estos momentos un 2,66% a 1,83 euros. Números rojos también para la compañía textil gallega Inditex del 0,51% hasta 39,30 euros. Los títulos de Indra bajan un 0,12%, se colocan a 15,99. Bajadas también para Mafre del 1,03%, situándose en los 2,89 euros. OHL también en números rojos, cae un 0,61% a 18,02 euros. Las acciones de Red Eléctrica de España están a 35,03 euros con recortes del 0,51%. Al alza, en cambio, los títulos de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF cotizan en 18,26 euros con subidas del 0,55%. Descensos para Sacyr Vallehermoso del 1,65% a 10,14 euros. Santander, sin embargo, en estos momentos remonta un 0,18%, colocándose en los 11,01 euros. Se revalorizan los títulos de Técnicas Reunidas un 0,72% hasta los 36,26 euros. Los de Telecinco suben un 1,7%. La cadena de televisión privada está a 7,17 euros por título. Y terminamos este repaso por Telefónica. Las acciones de la operadora española están a 19,06 euros, con subidas, por tanto, del 0,18%. Gestiona Radio. Somos como tú. Hola, soy Francisco García. En Líderes conversamos y hablamos con personas que tienen muchas cosas que contarnos. Aquí, en Gestiona Radio, todos los viernes a las 12, sintonizamos con directivos, empresarios, presidentes de instituciones. Nos cuentan sus cosas, todas se pueden escuchar. Son palabras de líderes. Aquí, en Gestiona Radio. Dinámico, fresco, moderno, divertido y con estilo propio. Así es el nuevo magazine de Popular Televisión. Estamos contigo, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Popular Televisión. Ha llamado a... Javier. En estos momentos... Estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad. No le puedo atender. Estoy en clase, enseñando español a inmigrantes. Si quiere dejar algún mensaje... Estoy ocupado, jugando con los niños del hospital. Hágalo después de oír la señal. ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan. Cooperación Internacional ONG, por una juventud solidaria. Para abordar la crisis y salir reforzados de ella, es necesario gestionar el talento con coherencia, tratando de reducir costes, pero sin perder la calidad de la gestión. En Sesan Software le ofrecemos algunas claves para alcanzar el éxito. Adapte la formación a las necesidades concretas de su organización. Ajuste sus plantillas sin recurrir a la política de despidos indiscriminados. Evite las retribuciones basadas en el café para todos. Y sobre todo, haga aflorar el talento de sus colaboradores. Sabemos que para llevar a cabo estas tareas, las empresas deben apoyarse en la tecnología. Por eso, Sesan Enterprise 8.0 se convierte en el aliado perfecto para gestionar el recurso más importante de su empresa, las personas. Si quiere conocer más sobre Sesan, llame al teléfono 91-768-4080. Estaremos encantados de ayudarle. En DOPCO. Consultores ofrecemos a nuestros clientes respuestas eficaces a los nuevos retos de la gestión de personas y empresas. Trabajamos con visión integral de la gestión de recursos humanos, creando valor a través de la innovación y mejora de la productividad. Contribuimos a mejorar la eficiencia empresarial a través de nuestros servicios de organización y dimensionamiento, valorando la empleabilidad de las personas y desarrollando su talento, mejorando las estructuras de costes de recursos humanos y gestionando su rendimiento. Incorporamos los mejores profesionales a nuestros clientes, participando en su integración, formación y desarrollo. Aportamos soluciones para la modernización de las administraciones públicas a través de la gestión de personas. En DOC Consultores estamos comprometidos con la calidad y la eficiencia. Por eso somos su asesor de confianza en recursos humanos. DOC Consultores, en Madrid, Paseo de la Castellana 134. Visítenos en DOC.es. Y la opinión en el foro. El foro de los recursos humanos. Francisco García Cabello. Quiero agradecer a todas las personas también que nos siguen a través de internet, que opinan, que nos llaman y fundamentalmente nos proponen temas. Hacemos el programa con todo el sector de los recursos humanos y la dirección en nuestro país, y nos interesa también especialmente este año aspectos de formación y de empleo que vamos a ir potenciando sin duda alguna. Se quedaba Jesús Núñez, director de Relaciones Laborales y Previsión Social y Administración del Grupo Mau San Miguel, tratando un aspecto interesante a preguntas de José Manuel Villaseñor sobre, bueno, si habían tenido que tener alguna restricción, alguna medida de conciliación, y hablaba, o si no hablaba, quería comentar algo sobre el compromiso como uno de los aspectos interesantes también, ¿no? Sí, bueno, uno de los temas fundamentales para nosotros es que este aspecto, como un tema más de la responsabilidad social corporativa del grupo, tiene que estar integrado en la estrategia, debe ser estratégico para el grupo y contar con el apoyo de la dirección, y ambos requisitos pues se dan en nuestro caso. Nosotros, este es un año que, a pesar de ser de crisis, pues hemos aprovechado para impulsar este tema y otros, como por ejemplo hemos suscrito el Pacto Mundial de Naciones Unidas, hemos empezado también a extender nuestras políticas y nuestros códigos de conducta en cuanto al respeto a la igualdad, la no discriminación, prevención del acoso a la cadena de proveedores según van venciendo sus contratos, y bueno, pues en ese sentido lo que quería puntualizar es esto, que si es un tema cosmético y no insertado en la estrategia, pues está cojo y se cae en cuanto hayan dificultades. Uh-huh. Más preguntas de nuestros contertulios. Don Jesús, doña Maite. Jesús. Sí, bueno, lo primero, daros la enhorabuena, y dar la enhorabuena también a Roberto de que porque nos ha traído aquí al Grupo Mau San Miguel. Creo que en el mundo del management hay muchos estereotipos. Una vez subimos unos arriba, otras veces le bajamos abajo. La tentación es, en el momento de crisis, pues poner el tema de la conciliación en otro orden de cosas. Yo creo que cuando hace muchos años nos quitábamos del medio las relaciones laborales, estábamos equivocándonos, y ahora cuando alguien piensa en quitar la conciliación, pues está equivocando, ¿no? Pero simplemente es un lenguaje fácil, y entonces pues todo el mundo lo manipula y lo maneja, ¿no? La pregunta, después de daros la enhorabuena por haber hecho esto, y seguir luchando en esta línea, yo creo que para mí sería interesante saber cómo unís la parte de la conciliación a otras políticas de gestión de recursos humanos que tienen que ver con el futuro de la compañía. Es decir, cómo se engancha esto con el desarrollo, cómo se engancha esto con el talento, qué otro tipo de links hay a aspectos de gestión importante dentro de vuestras prioridades, ¿no? Don Jesús. Y aquí, si algo puedes presumir, nuestra compañía es de las personas. Creo que en nuestra compañía no es un tópico decir que las personas es lo más importante que nosotros tenemos y en lo que tenemos que potenciar. Somos una compañía donde prácticamente nuestro nivel de bajas es, yo diría, casi insignificante, Por tanto, tenemos personas muy comprometidas con la organización. Ese compromiso que ellos tienen con nuestra compañía debemos también tener nosotros con los trabajadores. Y por tanto, en este momento donde de crisis tenemos que buscar todas las oportunidades de reforzar aquello que tenemos y potenciarlo dentro también de nuestras políticas. Por tanto, cualquier avance que hagamos en una política de conciliación es también un avance alineado con cualquiera de nuestras políticas de recursos humanos. Uh-huh. Maite. Decíamos antes que la pregunta del millón es ¿por qué ahora os lanzáis a hacer un proyecto de este tipo cuando, pues también lo decía Jesús, hay empresas que están descartando la conciliación porque no es el momento, ¿no? Para nosotros, repito, la conciliación no es una oportunidad. Para nosotros es una realidad que tenemos ya dentro de nuestra organización. Y lo que queremos es reforzar ese papel de la conciliación como compromiso entre empresa y trabajadores. Uh-huh. Y creemos que además es positivo, porque lo que estamos denotando es que realmente, independientemente de la crisis, nosotros seguimos avanzando en todo ese tipo de políticas para que el compromiso entre trabajador y empresa se siga fortaleciendo. Y en ese esfuerzo, ¿qué lugar ocupan los sindicatos? Vosotros, que sois intensivos en negociación, ¿cómo están participando en toda esta política de conciliación? ¿Cómo están apoyándola? ¿Qué voz tienen? Bueno, en el certificado de empresa familiarmente responsable, pues también participaron. Se les pidió su opinión, lo vieron también como una buena oportunidad y también nos ayudaron en todo. Hubo reuniones, sabéis que hay una auditoría externa. Uh-huh. En la auditoría externa también estuvieron ellos presentes y también porque tenemos una concepción, que es que las políticas de conciliación que tenemos no son solo de la empresa, también hemos participado con ellos en algunas las hemos propuesto nosotros, muchas de ellas estén en un convenio colectivo, y otras también han sido pues de trabajo conjunto con los sindicatos. Entonces en este respecto pues ha habido plena colaboración en este año también con el certificado de empresa familiarmente responsable. Yo quería comentar también, uniendo las dos preguntas Jesús anteriores. Núñez. Jesús Núñez, hay muchas voces de San Miguel, pero hay que identificarlas. Vamos a San Miguel. Uniendo las dos preguntas, nosotros tenemos el primer plan de igualdad del sector, hecho a finales del año 2008, ahí contamos con el apoyo del comité de San Miguel. Y bueno, en dicho plan se recogen 53 medidas y yo creo que el 80% de las mismas se refiere a temas de selección, formación, desarrollo, publicación de anuncios que no tengan contenido sexista, cursos de formación para personas que han causado baja o han solicitado alguna excedencia motivada por cuidado de hijos, por ejemplo, ayudar a la reincorporación, extender el compromiso en la cadena de colaboradores, pues prestadores de servicios, ETTs, etcétera. Hay toda una batería, hasta 53 de medidas. Y por otro lado también, no están recogidas aquí, pero sí hemos incorporado en la universidad corporativa, hay un módulo específico de igualdad de oportunidades y conciliación, también en los cursos para nuevos mandos está incluido. Y tenemos un tema que es un poco pionero, también comentabas tú antes, Jesús, de e-learning. Pues tenemos un módulo de e-learning de 2 horas de duración en materia de igualdad y donde explicamos cuál es el código de prevención del acoso, que se considera acoso o que no. Y bueno, como ejemplos de cómo vinculamos estos temas con el desarrollo. Uh-huh. Roberto, Maite, pide la palabra. Roberto. Sí, yo quisiera preguntaros, porque quizás cuando hablamos de conciliación pensamos siempre en una posición de oficina, ¿no? O sea, directiva o técnico-administrativo, pero alguien que va a una oficina, ¿no? Sin embargo, el empleado tipo del Grupo MAU San Miguel es alguien que está en una de vuestras plantas industriales, aunque solo sea por porcentaje, ¿no? Sé que tenéis bastantes centros. Yo tengo la oportunidad de conocer el que está más cerca de Madrid, que es el de Alovera, que es una maravilla, ¿no? Entonces, ¿cómo concilia esa persona que entra una hora, que tiene una turnicidad, que bueno, hay instalaciones que están las 24 horas funcionando, en contraposición de la persona que está en la oficina pues llevando contabilidad o recursos humanos, claro, por pues citar ahora un tema, ¿no? Porque quizá yo creo que es un paradigma que tenemos que acabar de romper. Yo estoy viendo la lista de vuestras medidas FR y me gustaría que las pudiéramos comentar, pero la mayoría van dirigidas a todo el personal. No hay un grupo de medidas dirigidas solo para el personal de oficina. Jesús. Bueno, vamos a ver, por centrarnos en el ejemplo que pones de Alovera, Jesús y José María, que me apunten si nos olvidamos algo. Es verdad que hay el convenio colectivo, se aplica a toda la plantilla, igual que las políticas, pero específicamente la incidencia del trabajo a turnos obliga a que determinadas medidas estén enfocadas justo a ese colectivo. Entonces, una de las medidas que tenemos es que más días de vacaciones, más compensación con descanso para quien hace el esfuerzo de estar a turnos rotatorios de lunes a viernes, y todavía más días que los anteriores al que están turnos rotatorios de lunes a domingo, 21 turnos. Tenemos también lo que comentábamos del taller de salud a disposición de los trabajadores en el centro de Alovera. También tenemos rutas de transporte, tenemos cuatro cabeceras y hay un volumen muy importante de rutas de transporte. Y luego también hay otro concepto clave, que es la flexibilidad. Y también, de alguna manera, tolerancia para necesidades razonables. Por ejemplo, tipo visitas al médico y cambios de vacaciones o de turnos entre personas de la distinta sección. También a la hora del disfrute de las libranzas que se generan cuando se han trabajado algún día adicional, pues hay bastante flexibilidad, diálogo y acuerdo. Yo no sé si me estoy dejando alguna. La base de todo esto es la flexibilidad, porque conciliar no es trabajar menos, sino cómo el tiempo lo empleas o cómo eres flexible para que las personas puedan disfrutar de los días de libranza, de los días de más que tenemos de vacaciones. Entonces, hay bastante libertad o bastante flexibilidad dentro de la empresa para poder cambiar los turnos cuando ello es necesario. Uh-huh. Aparte, otra medida de conciliación, que no sé si has comentado, que tenemos en la fábrica, es un propio taller de salud o un propio gimnasio dentro de las instalaciones, que permite, bueno, pues también conciliar y no tener que desplazarse a otro lugar. No lo comenté, el comedor. Hay un comedor. Y hay un buen ejemplo ahí, quizás, porque supone un sobrecoste, pero siempre ha existido desde el año 93, que empezó a trasladarse la producción de Madrid a Lovera. El comedor funciona de una manera que yo creo que permite conciliar mucho, porque al finalizar el turno, aparte que están los vestuarios y demás, un trabajador puede decidir si coge la ruta que sale en ese momento sin comer y comes cuando llegues, o bien sale una ruta 45 minutos más tarde. Esto supone un sobrecoste, pero siempre se ha planteado así. Y el comedor, además, pues está financiado en un 80% por la empresa. Muy bien. Déjenme que salude. Hay dos preguntas por aquí, pero está en el teléfono 5 o 10 minutos. Estará muy interesado en la tertulia, pero déjenme que me vaya a Barcelona un momento a saludar a... el hombre que va a organizar Expo Learning 2010, presidente de AEFOL, noveno Congreso Internacional y Feria Profesional, se va a celebrar en IFEMA, Feria de Madrid, el 24 y el 25 de febrero, y allí me da que va a ser un evento que va a ser seguido por muchos responsables de recursos humanos. Don José Lozano, Barcelona, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales desde Barcelona. Bueno, pues cuéntenos qué es Expo Learning 2010, cuéntenos cómo se está organizando con tiempo este Congreso Internacional y Feria Profesional. Efectivamente, los días 24 y 25 de febrero, por primera vez en un pabellón ferial, en el pabellón número 1 de Feria de Madrid, IFEMA, tendrá lugar la novena Feria y Congreso Internacional Expo e-Learning, compartiendo ese pabellón con la Feria de Posgrado, que organiza directamente la Feria de Madrid, y en paralelo a dos ferias más, Aula, que es la oferta universitaria, y OME, que es un congreso de marketing en Internet. Con lo cual, esos dos días, 24 y 25 de febrero, nos vamos a dar cita en Madrid, grandes ferias que esperamos atraigan el interés de los directores de recursos humanos y de formación de toda España y de otros países. Y de contenidos, dígame dos aspectos, aunque tendremos tiempo en este previo, tendremos tiempo a lo largo y ancho de estos meses de hablar más cosas, haremos el foro de los recursos humanos desde allí, pero fundamentalmente cuéntenos alguno de los aspectos de contenido novedosos que tiene este Expo e-Learning para responsables de recursos humanos. Sin duda, lo que destacaría es el primer simposio internacional sobre el pensamiento y la obra de Javier Fernández Aguado, que es un gran pensador, gurú de los recursos humanos y conferenciante, y que por primera vez en España va a aglutinar a sus colegas, entre ellos a José Aguilar, Pilar Jericó, Lourdes Molinero, que van a tratar la obra de Javier, y grandes empresas, presidentes y directores generales de empresas y compañías importantes de nuestro país, y también empresas de formación, de learning, como Elogos o GESFOR, que van a participar en ese simposio, que tendrá lugar el jueves 25 de febrero por la mañana de 9 a 2 en el Centro de Convenciones Sur de IFEMA, una sala de actos para 600 personas que esperamos llenar esa mañana del jueves. Muy bien, aunque tendremos tiempo, don José Lozano, de hablar más, simplemente pues anime usted a las personas a que se vayan anotando en la agenda esta fecha y le seguimos a través de EFOL Televisión también, ¿eh? Efectivamente, invitaría a todos los oyentes a que los visitaran en la web expoelearning.com, donde van a encontrar amplia información de nuestro congreso y ya se pueden inscribir, y también pueden ver las imágenes de la última edición en EFOL TV, un canal de televisión por internet que está al servicio de todos los directores de personas, de recursos humanos de toda España. Venga, pues pensemos que dentro de unas semanas el foro de los recursos humanos se podrá ver también a través de EFOL Televisión seguro. Gracias, don Josep. Estupendo, muchísimas gracias y un cordial saludo para todos los oyentes. Muchas gracias, le saluda a doña Maite Sáenz también, que está aquí, directora del Observatorio de Recursos Humanos, muy rápido, por lo menos un hola. Hola, Josep, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Maite, ¿cómo va todo? Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues gracias, Josep, recuerdos a todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos de Barcelona. Gracias. Estupendo, gracias. Gracias. Bueno, pues spoiler learning, yo creo que el e-learning es un aspecto muy interesante para los recursos humanos, va a dar mucho que hablar este encuentro y el foro, por supuesto, está ahí también. Había preguntas de Jesús Correas, de José Manuel y de Maite, había preguntas de todos. Jesús había pedido la palabra antes, sí. Y luego Maite, y luego vamos a ordenar esto, si no, don Jesús. Yo creo que una de las dificultades que tenemos con todo este tema de la conciliación está en que de pronto todos sabemos lo que es la conciliación, pero realmente no sabemos lo que significa conciliar. Y quizás una de las grandes prácticas y lecciones aprendidas de toda la experiencia de Más Familia, Roberto, y pues aprovechamos que tenemos aquí a Mau San Miguel para que nos lo cuenten, es que un concepto sencillo que todos entendemos, llevarlo a la práctica significa trabajar en distintas dimensiones. Dentro de todos esos ámbitos y dimensiones donde habéis desarrollado vuestro plan de medidas, ¿cuáles son las que en su conjunto destacaréis de una forma especial? Porque para que no todo el mundo piense que esto de conciliar es tiempo de trabajo o tiempo de vida privada, ¿no? Porque yo creo que es muy importante. Muchas veces cogemos el concepto, nos lo comemos y no sabemos qué es lo que está debajo. José María decía antes que conciliar no significa trabajar nunca menos, sino trabajar mejor y adecuarnos mejor a nuestras propias necesidades. Uh-huh. Por tanto, yo quería resaltar que no todo se puede conciliar. Hay cosas que realmente hay que decir sí en la conciliación y hay cosas que no se puede decir sí en la conciliación. Y luego dependiendo del tipo de empresas y del tipo de colectivos al que vaya dirigida la conciliación. Pero nosotros lo que siempre hemos pensado cuando hemos trazado una medida de conciliación es cómo buscar un mejor compromiso, repito, porque me parece que es la palabra importante, del trabajador con su empresa. Eso significa a veces facilitarle situaciones que son críticas dentro de su propia gestión personal, y lo que hacemos es ser flexibles en cuanto al desempeño de su función dentro de la organización, en uno o en otro momento. Por tanto, lo que ponemos son medidas que le permitan a él no dispersarse de su vida familiar y poder en algún momento atender ese tipo de necesidades, sin olvidar para nada que hay que tener una responsabilidad sobre el trabajo con el cual uno se compromete. Más preguntas, muy rápidas. José Manuel. A ver, yo quería saber, ya por fin me toca. Está ahí con las preguntas. Venga. Comentabas antes el concepto clave de compromiso. Me gustaría saber, además de la conciliación, ¿qué otros elementos o proyectos estratégicos de recursos humanos conforman vuestro mensaje de compromiso? Nosotros en este momento, creo que como todas las organizaciones, lo que estamos tratando es de gestionar nuestro propio talento. Y cuando digo el talento, no solamente hablo de directivos, hablo de todos los miembros de la organización. Nosotros hemos puesto en marcha durante este año algo que ya veníamos trabajando en ello, que es la universidad corporativa, donde hemos identificado el concepto de facultades, identificando rutas formativas para cada uno de los profesionales de nuestra empresa. Eso nos permite fijar la formación para cada uno de los colectivos, sin que signifique que todos los colectivos necesitan la misma formación. Identificamos los profesionales, identificamos las necesidades de cada uno de los profesionales. Lo que tratamos de hacer es que cada uno de ellos aporte a través de la formación, a través del conocimiento, todo aquello que sea relevante y que tenga a su disposición y que pueda aportar a la organización. Por tanto, para nosotros, la universidad corporativa es un aspecto relevante en este momento. Tenemos un minuto, mitad para la pregunta, mitad para la respuesta, claro. Es una pregunta muy rápida, pero que me parece bastante interesante. En la conciliación intervienen varios agentes. Uno pueden ser los sindicatos. Lo que yo quisiera saber es cómo han respondido vuestros mandos intermedios, porque realmente es importante para un director de una fábrica, un directivo. Si ponemos en marcha medidas de conciliación, seguro que habéis tenido que contar con ellos, saber si han sido más proactivos, han sido más reactivos, o han dicho, madre mía, qué lío esto de recursos humanos en la que me meten. Rápidamente, Jesús. Uno de los temas que comentábamos antes como positivo del certificado es que te obliga a medir. Entonces nosotros tenemos medido, un termómetro para nosotros es el permiso de paternidad. Tenemos prácticamente un 100% de uso por parte, con independencia de la posición que se ocupa en la organización. Un reto para nosotros es la conciliación masculina. El tanto por ciento de uso de las medidas de conciliación sigue siendo más alto en el colectivo femenino. Y dentro del plan de igualdad nos hemos obligado a trabajar en el reparto de todas estas licencias y cargas. Uno de los aspectos importantes en la conciliación es la comunicación interna. Aquí siempre está presente. Profesor Carlos Martí, desde el IES, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. ¿Qué nos traes hoy? Por cierto, te vi muy bien en la tele el otro día en Vocento. Y yo a ti también. Muy bien te vi, muy bien hablando de comunicación interna. Rápidamente, un minuto con nuestro mensaje de comunicación interna. Hoy tenemos... Pues mira, me gustaría hablar sobre las estrategias en torno a la marca que proyectan las organizaciones desde un punto de vista laboral, el famoso employer branding, y su impacto con las redes sociales. Partimos del hecho de que toda empresa quiere resultar atractiva a empleados y candidatos, y muchas de ellas además están metidas de lleno en la encarnizada guerra por el talento, por lo que sus estrategias de employer branding son más sofisticadas y poseen marcas fuertes con propuestas de valor para empleados y candidatos muy consistentes y motivantes. En esto del employer branding existe una premisa que hasta hoy ha sido aceptada por todos, y que consiste en que las empresas tienen el control de su imagen de marca laboral o marca como empleador. Y digo hasta hoy porque ha llegado el momento de admitir que esta premisa ha cambiado. Las empresas tradicionalmente han sido muy proactivas en la búsqueda de premios que las reconozcan como las mejores empresas para trabajar, en apariciones en medios, en participación en eventos, ferias y congresos en los que básicamente se habla de las bondades de la empresa. El plan hasta ahora era sencillo: coordinar prácticamente toda la información que da visibilidad y poder influir en cómo es percibida la empresa por todo el mundo. Pues con la firma desde el IES en comunicación interna del profesor Martí. Bueno, ¿se lo han pasado ustedes bien? Todo el equipo de recursos humanos de MAU. ¿Se lo han pasado bien? Bueno, pues ahora otra vez a seguir, al campo de batalla, en el sentido de todos los mensajes de recursos humanos que han quedado claros, ponerlos en práctica, que es lo que hace el equipo. Don Jesús Domingo, muchas gracias. Don Jesús Núñez, don José María García, don Roberto Martínez, muchísimas gracias a la Fundación Más Familia. Gracias a ustedes, amigos. Pueden continuar todo a través de internet, con los sonidos, las imágenes y todos los textos en el foro de los recursos humanos. Más el próximo lunes a las 12, aquí en Gestiona Radio. Adiós, buenas tardes. Es la 1 a las 2.